buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Coyun. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. No te olvides que estamos en el 89.3 de tu dial. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Y también dejamos abierto este micrófono para todo aquel que quiera expresarse desde su condición de trabajador. Bueno, y como siempre decimos que dejamos abierto el micrófono para invitar a nuevas voces que quieran participar con nosotros. No sé, ¿qué dice el me habla el operador, no sé qué. Bueno, como siempre decimos que tenemos que invitar, que está abierto para nuevas voces, se nos ha ofrecido se nos ha unido un nuevo compañero acá al piso, que es nuestro amigo don Armando Estebanquito, que va a ser el encargado de darnos el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo revolucionario. Así que bueno, ahí estamos con él. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Armando Estebanquito y hoy vengo a darles el pronóstico del tiempo revolucionario. Como saben, las cosas están un poco jodidas por acá por Argentina. Así que voy a empezar por la gran capital. Se pronostica paro y huelgas con precipitaciones de garrotazos policiales. Así que corre, chango. Sabemos que en Mendoza tenemos problemas con la salud, así que por ahí anda todo muy inestable también. Por el Chaco andan todas las cosas así. Tenemos salud inestable en Chaco y Mendoza. Y también nos avisan que está templado con leve ascenso revolucionario, ¿eh? Ojitos por ahí. Sabemos que desde Córdoba se está levantando una neblina que afecta la visibilidad del capitalismo. Así que cuidado, sistema, cuidadito. Y también nos han comentado que desde Chubut tenemos el leve ascenso de la temperatura revolucionaria. La sensación térmica está que arde para el capitalismo. Muchísimas gracias. Esto fue todo. Bueno, gracias, don Armando. Y bueno, y vamos a ver por qué la cosa viene así, ¿no? Decíamos que en Mendoza y el Chaco la salud está inestable. En Mendoza, como venimos informando todas las semanas, siguen las medidas de fuerza del sector de la salud, siguen las asambleas, las carpas informativas, y bueno, y aparentemente el Poder Ejecutivo no da señales de ni cosquilleos de que algo está pasando. El ninguneo que se hace desde el gobierno a los reclamos de los trabajadores es, la verdad, es una desfachatez que, bueno, que no, o sea, se justifica por lo que son, ¿no? Claro. Cómplices de un sistema que tiende, como se ha denunciado desde esta asamblea, de esta medida, se está dejando precarizar el sistema a tal punto de que van a terminar, la salida va a ser la privatización, ¿no? Claro, es la salida de la burguesía para seguir apoyando a quienes verdaderamente representan, ¿no? Los monopolios. Claro, porque detrás de todo esto está la tercerización, la privatización de la medicina. Es más, ya en algún momento se amenazó de que en días de paro se iba a contratar a particulares o se iba a contratar clínicas para que dieran la asistencia. Claro. O sea, que cuando el río suena es porque el ripio y agua trae. Claro. Bueno, y por ejemplo, porque prendió la cuyum. En el caso de Chaco, que también el pronóstico era inestable. Claro, bueno, ahí queda más que claro lo que vos estás diciendo de la precarización de la salud. En este caso tenemos la muerte de un bebé recién nacido, que bueno, tuvo que ser colocado en incubadora. Y escuche bien, la incubadora de este nosocomio, que es el hospital... Salía el nombre por acá. Sí, en Pampa del Indio. Pampas del Indio, Pampa bien. Pampa del Indio, en la localidad. En la localidad, bueno. La incubadora en donde se había apostado este niño era realizada con una cuna, o sea, era improvisada, estaba armada con una cuna sobre la que posaban 6 lámparas fluorescentes y una frazada y una estufa. Usted se imagina que es, no puede llegar a ese punto, ¿no? O sea, es demasiado. La precarización está mostrada acá. El abandono. Y bueno, acá también se denuncia que en este hospital el pediatra va una vez a la semana, por ejemplo. Claro. Y bueno, lamentablemente esta criatura, que es de los pueblos Guam, de la zona, estamos hablando de Pampa Linda, es una de las localidades del interior de Chaco. Y tiene 7.000 habitantes, o sea, lo que decían que también es que funciona un médico de guardia general y tiene que atender a esto, o sea, a todos. Tiene que ser todo, pediatría, geriatría, obstetricia y enfermería, claro. Bueno, fíjate vos, ¿cómo será que ante la situación la primer medida que se toma es hacer responsable al enfermero que tenía a cargo la atención, claro, de esta criatura y de esta improvisada maquinaria, improvisada, porque me imagino, eso lo tiene que haber ante la necesidad del niño, de la criatura, de recibir calor y en los días de maduración que le faltaban, que es lo que la función que cumple la incubadora, claro. Se hizo esta se fabricó caseramente esta incubadora, ¿no? Lamentablemente con las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero bueno, se quiso inculpar al enfermero y bueno, después, bueno, ha habido una movilización popular, bueno, hoy justamente había habido una convocatoria, una autoconvocatoria donde distintas organizaciones sociales de Pampa del Indio se concentraron para deliberar y ver qué se hacía al respecto. Bueno, se hizo una movilización donde se exige que se le dé la atención a la población que en salud hace falta, ¿no? O sea, claro, poniendo en claro cómo están funcionando el sistema de salud hoy en Argentina, ¿no? Porque así como pasa en Chaco, pasa en Mendoza, pasa en todas las provincias, se está como vos decís, precarizando la atención primaria de la población y bueno, todo para, como siempre, beneficiar a los grandes empresas, a los grandes monopolios. Con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como se trata de, como hemos dicho, un programa de trabajadores para los trabajadores, tenemos acá expresado un comunicado de prensa de los trabajadores del Molino Río de la Plata, en la planta de Barracas, ¿no? Y siguiendo con el pronóstico revolucionario de don Armando, ¿cómo era que se llama? Armando Estebanquito. Armando. Muchas gracias a don Armando Estebanquito por participar de nuestro programa. Bueno, la Comisión Interna de Molinos Río de la Plata, Barracas, quiere hacer de conocimiento público la situación que estamos viviendo los 150 trabajadores dentro de la empresa de la persona más rica de la Argentina, la Pérez Compam. El jueves 3 de octubre, Molinos Ríos de la Plata oficializó la venta y cierre de la planta donde trabajamos, ubicada en Osvaldo Cruz 3350 Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dar vacaciones a todo el personal del 29 de diciembre al 14 de enero. En una clara maniobra para avanzar con los despidos masivos, esta planta es histórica en el barrio de Barrancas, ya que fue instalada en el año 1910. Los trabajadores decidimos poner un freno a la impunidad con la que se maneja esta patronal, que viene cerrando otra fábrica y nos somete a situaciones humillantes, prohibiendo nuestro derecho a trabajar dignamente. Así hicieron en las plantas de Avellaneda, San Luis, Román, Bonafide, Colombo, casualmente en hechos de conocimiento público. El mes pasado se incendiaron dos plantas de la firma Tres Cruces y un depósito en Avellaneda, dejando a cientos de trabajadores en la calle. Ahora nos toca a nosotros y tras un largo proceso de vaciamiento. Adentro de la fábrica, la empresa nos está dejando sin insumos para trabajar. Hay grúas desmontando delante de nuestros propios ojos y no tenemos definición de parte de la empresa de cuál será nuestro futuro laboral. Esta situación es penosa y no se la deseamos a ningún trabajador, pero estamos unidos y en asamblea definimos dar la lucha de defensa de nuestro trabajo. Buscamos en la solidaridad popular, en sus organizaciones sociales, sindicales y políticas, el apoyo más amplio a nuestra lucha para fortalecernos y lograr la continuidad laboral de los 150 trabajadores y poner un freno a una de las empresas más poderosas de la Argentina. Saludamos a todos los sectores populares, Comisión Interna, Molinos, Río de la Plata, Planta, Barracas. Y bueno, nos dan el correo, por si alguien se quiere solidarizar mandando mensajes, es ci-molinosbarracas@hotmail.com. Bueno, repetimos, ci-molinosbarracas@hotmail.com. Bueno, esto un poco tiene que ver con lo que el pronóstico decía, ¿no? Garrote en la zona, e inestable en la zona de Buenos Aires. Que a esto le tendríamos que sumar este culebrón que ha surgido en estos días. Ah, sí. Con el tema del pibe Cabandier, ¿no? El pibe recuperado, sí. El 77, y casualidad, está apareciendo el nieto número 109, ¿no? Qué casualidad que últimamente, previo a las elecciones, siempre aparece un nieto. Esto, bueno, esta es la habilidad de la señora Carlotto, ¿no? De hacer figurar y hacer que aparezcan los nietos recuperados unos días antes de las elecciones. Bueno, decíamos que este Yo Soy Juan, que fue el tema que le dedicó León Gieco, Snack and Pop, ¿no? No me digas que Juan Cabanier, Juan... Yo Soy Juan, del tema sí, de... Él es el Juan, mirá qué bien el Juan. Yo Soy Juan de León ¿Cómo Gieco? Se nota que no lo creó una familia socialista. Bueno, justamente porque este muchacho en estos días ha aparecido este culebrón y un hecho que pasó en mayo y lo han tenido bien tapadito, sí. ¿no? La actitud soberbia de este diputado Nac Ampop, primer candidato del Frente para la Victoria en estas elecciones que nos están imponiendo para elegir el mal peor. Claro. El mal menor. Claro. A ver qué lo o no, a ver qué en realidad ya sabemos que elegimos quién los representa a los monopolios. Bueno, justamente, porque este muchacho quiso aplicarle un correctivo a un agente de tránsito que estaba haciendo su trabajo y le aplicó el correctivo, ¿no? Claro. Le aplicó el correctivo, la despidieron la de su joven trabajo. Esta fue despedida. Bueno, hizo gala de su condición de funcionario público, de su condición de hijo de desaparecido. De hijo desaparecido y víctima de la dictadura, poniendo en un plano de igualdad a todo lo que no está de acuerdo con él, ¿no? Pero bueno, acá nosotros decimos que este correctivo que él aplica tiene que ver con estos correctivos que ha habido y que hemos denunciado en Chubut, en el Chaco, en el norte, ¿no? Estos son los correctivos de este NACAFOP. Sí. Un poco lo que hablábamos el miércoles pasado tiene que ver, o sea, lo que vos decís, que esto que de esto que está hablando este tipo, tiene que ver con la forma de reaccionar de la burguesía ante las luchas populares, ante... Mira, en este traes acá un poco a colación, esto voy a agregar. Viste que está esta piba Micaela, ¿cómo se dice? Camila, que está presa allá en Rusia. Bueno, yo por ahí he escuchado hoy día un par de opinólogos, ¿no? Que salen en los medios de desinformación y hablaban, viste, y decían de que cómo podía ser que estuviera presa por protestar, por que intentar salvar al mundo y qué sé yo. Ahora, yo le pregunto a todos estos perejiles, claro, hacen un escándalo porque la flaca, obviamente yo también lo haría, porque la flaca está presa por defender a alguien, pero porque está fuera del país, porque está pasando en Rusia, están haciendo el problema. En definitiva, hay un montón de gente. Nosotros el miércoles pasado acá hablamos sobre lo que estaba pasando en Tucumán, que después de una manifestación de trabajadores y de gente de un barrio que protestaba porque por mejores condiciones de, claro, de recuperar terrenos. Exactamente, por recuperar terrenos, qué sé yo, bueno, y que terminan presos, o los mismos que se los llama hoy ambientalistas. Que en realidad son gente consciente y del pueblo y que lucha políticamente ante un sistema que está saqueando y contaminando, y los meten presos por la ley antiterrorista que tenemos en el país. O sea que yo pensaba, esta piba se mandó esa en Rusia, ¿no? Y si lo hubiera hecho acá, igual estaría presa. O desaparecida al paso que vamos. Sí, pero los opinólogos esto no hablarían. No, claro, por supuesto, no se hablaría del tema comparando situaciones, por ejemplo, todos los medios de desinformación, incluso el gobierno nacional, ha salido a protestar contra el gobierno de Uruguay porque le permite la ampliación de la pastera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí ya se fue a los organismos internacionales y todo, se denuncia el hecho, bueno. Pero por ejemplo, ha habido un dictamen hace poco conocido sobre cómo la gran contaminación que provoca los desechos mal manejados de Minera La Lumbrera, en Catamarca, y sobre eso no hay opinión. Claro, ¿no? sobre eso no se queja. Y ahí hay opinión de científicos argentinos del CONICET, que, por ejemplo, el gobierno hace valer a la opinión de los científicos que denuncian la contaminación de la pastera, ahí sirve. Claro. Ahora, y tienen toda la razón. Lo y que todo pasa lo demás en el territorio nacional no sirve. No, y tampoco tienen en cuenta la contaminación que hace Monsanto, la contaminación que da en González Catán con el CEMSE. O sea, si hablamos de contaminación en Argentina, estamos hechos. Y si salís a protestar y cortás una calle, todavía te meten preso porque tienen la ley antiterrorista que te avala. Y para terminar con el pronóstico del tiempo, por lo menos en la zona centro, decíamos que en Córdoba, ¿cómo era? Había neblina que afectó la visibilidad del sistema. Bueno, eso tiene que ver con justamente el sitio que todavía siguen manteniendo los organismos sociales y ambientales de la zona, que están en contra de que se instale, con la anuencia del gobierno nacional, provincial y local, en Malvinas, de la planta contaminante de Monsanto, ¿no? Entonces ahí se reafirma en la acción permanente el compromiso de la población de Islas Malvinas, Córdoba, de no permitir la instalación de esta pastera, ¿no? Muy bien. Bueno, de esta pastera y, no, de esta, de, sí, de esta procesadora de granos que, bueno, que es del cual se jacta el gobierno nacional de que es socio de Monsanto en un negocio que va a beneficiar, no sé, a algún monopolio. Sí, bueno, algún monopolio. El monopolio se va a beneficiar. Ahora la gente va a quedar contaminada. Y bueno, y traten de no ir a reclamar a Rusia porque van a terminar presos. Ah, si acá es lo mismo. No, claro, yo creo que el mensaje que querían decir: no vayas a reclamar a Rusia, reclama acá. No, pero si acá también. Si es lo mismo. Bueno, bueno, y ni hablar, ya que estamos hablando de contaminación, para cerrar este bloque, el tema de Chevron, que no solamente quieren a través de la extracción de fracking van a contaminar, sino que también van a destruir nuestra tierra, donde pisamos. ¿Dónde pisamos? La corteza terrestre, lo que está bajo tus pies. Así que bueno, con esto nos vamos al próximo bloque y enseguida volvemos. Y me he callado. Estamos en el 89.3 de tu día. Bueno, y le mandamos un saludo a nuestro operador suplente, que está haciendo estragos en la consola, Camilo. Camilo, muchas gracias, Camilo. Bueno, y siguiendo con el pronóstico de Buenos Aires, ¿no? Le pregunto, y los, correctivos que pone el, a ver cómo los funcionarios NAC y ANPOP, ¿no? Que aplican correctivo a todo. Mientras que el llanto, vamos a hablar del conflicto que hubo la semana pasada con los choferes de la línea la sala, 60, la regando el famosa tiempo. Sí, yo me acuerdo cuando era más joven, en los sketches de programas como Operación Jaca, que reírse es ver los llantos, el 60 va por todos lados, bueno, entonces como el 60 decía que era internacional, porque iba a todos lados. Desesperado, bueno, y es una de las empresas y escucho entonces urbano, la tierra llora. Justamente los trabajadores corazón, organizados no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae. Eso es muy común. El porvenir, incluso está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Entonces, y hay que acudir corriendo, pues se cae. Paritarios no cumplidos, rebajas salariales injustificadas, y bueno, y una denuncia de parte de los trabajadores del mal uso que hace la empresa de los subsidios que recibe del Estado Nacional, ¿no? Y también denunciando la mediocridad que hay dentro de los medios de desinformación. De hablar de la noticia como si fuera algo que no tiene importancia, quitándole la importancia que merece la situación que están viviendo, ¿no? Claro, por supuesto, siempre se muestra que lo que ellos muestran como que perjudica al resto, ¿no? Claro. Que se toma de rehén al usuario, de que se corta una ruta y se impide el normal funcionamiento o traslado de otros vehículos. Entonces, cuando el problema de fondo, ¿cuál es? ¿No? Que lo que denuncian los compañeros de la línea. Claro, eso es lo que yo te iba a decir. Mira, teniendo en cuenta, como vos decís, denuncian que es un problema para el ciudadano común que no llega a su trabajo, ¿no? Pero yo creo que más problema es para el ciudadano común que estos tipos están recibiendo mensualmente 70 mil pesos por unidad puesta en funcionamiento. Que, por ejemplo, lo que está pasando acá en Monza, en la 60, tienen un plantel de 340 coches y sacan a trabajar 280. O sea que, primero ellas están restando un 120, claro, multiplicado por 70.000 en el bolsillo. Y luego, hablaban de una multa que se les daba. Claro, o sea, porque justamente... O sea, ¿qué es lo que busca esta empresa? No poner todos los micros en la calle. Primero es que cada chofer haga más tiempo por el mismo sueldo. O sea, le conviene más pagar horas extra y no pagar otro salario completo a otro trabajador, ¿no? Correcto. Entonces, ¿esto qué significa? Que estén recargados. Mayor explotación. Claro, recarga y todo eso. ¿Algo está pasando? Sí, algo está pasando por acá y el operador no se da cuenta. Estamos sintiendo un ruidito así, me parece que es el operador suplente que está haciendo estragos realmente. Entonces, qué río que está esta vainilla que me estoy comiendo. Acaba de cometer el primer error en su año de locutora. Bueno, el tema es que al no poner todos los micros en la calle, la Subsecretaría de Transporte lo multa a la empresa, ¿no? Con ¿cuánto es? 11.000 pesos por unidad. Por unidad, claro. Ahora vemos al multiplicar por 70.000 la cantidad de unidades que Monza saca a la calle, o sea que son 60, esto es igual a 4.200.000 pesos. y bueno, vemos como que claro, la diferencia. La cuota, de, la, mejor dicho, la multa de 11 mil pesos sobre 4 millones netos, claro, de ganancia, no es nada, ¿no? Bueno, pero viéndolo así, por ejemplo, acá estamos hablando de 60 unidades nada más. Las otras 240 las está poniendo en funcionamiento, pero sacamos la cuenta de las 240 más de las estas 60 que son cualquier cantidad de dinero que el Estado está dando en forma de subsidio a una empresa que, además de todo, el servicio, como siempre, no es el de mejor calidad, los trabajadores están súper explotados y encima el gobierno los subsidia, o sea. Bueno, sí, el tema es que justamente, ¿no? O sea, toda una cháchara en cuanto a la actitud de la patronal hacia los trabajadores. También hubo una represión acá, por eso decimos que esto tiene que ver con los correctivos del gobierno NAC and POP, ¿no? Y justamente lo que se denuncia acá es que cómo se juntaron tres fuerzas para reprimir al piquete de los choferes, ¿no? Policía Federal, que según dicen no tiene jurisdicción en la provincia, ¿no? La Policía Provincial y Gendarmería, ¿no? Esto es poco a cuenta de lo que ya venimos denunciando, que la presencia de Gendarmería en los parques industriales, controlando la disciplina de los trabajadores. Bueno, y ahora se nos extiende un poquito más, se toma un bondi y se va para las 60 y les dan palo por allá también. Bueno, eso por un lado. También en nuestro pronosticador del tiempo, don Armando Estebanquito, nos hablaba de la provincia de Chubut. Nos decía que había un leve ascenso de la temperatura revolucionaria. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando ahí. Ya habíamos hablado en sí, en la semana pasada programas. Comentamos que hacía 45 días que estaban con medida de fuerza. Que bueno, que ante los oídos sordos del gobierno, medio parecido a lo que está pasando acá con salud, los trabajadores, por iniciativa de un grupo de padres autoconvocados, deciden hacer una convocatoria en defensa de la educación pública de la provincia, ¿no? Entonces le llamaron un comodorazo por la educación. Claro. Y bueno, lo importante en esto ha sido la amplia apoyo que tuvieron, ¿no? O sea, estamos hablando de toda la comunidad educativa, trabajadores de la educación, docentes, no docentes, alumnos y padres de los alumnos, ¿sí? Bien, bueno, el apoyo fue total, como ya lo dijo Negro, y bueno, se culminó en la puerta del municipio. Por lo que sabemos, en esta situación por lo menos no ha habido represión. Bueno, ya sería demasiado porque habían niños y mujeres. Bueno, eso ya no frena a nadie, ¿no? Claro. Porque sí, no últimamente yo tengo una foto buenísima, la que tenía en el Facebook, ¿te acordás? Sale toda una mujer está enfrentando a un cordón policial con un bebito en brazos. Exacto. Bueno, digamos que a raíz de esta movilización y de esta masiva participación de la población de Comodoro Rivadavia, casi 6.000 personas, entre padres, alumnos y docentes, que fueron los que se manifestaron y que integraron este hecho, el intendente se vio obligado a recibir el petitorio que le hicieron llegar desde la movilización. Y bueno, y quedó la alternativa de la autoridad del municipio a declarar un estado de emergencia educativa, donde tendrá que ser tratado este jueves mañana en sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Bueno, y lo mejor de todo es que quedaron establecidas algunas consignas, y una de las alguna de ellas es el poder de los padres unidos por el derecho a la educación, por el futuro de nuestros hijos, por los derechos de los niños y de los trabajadores. Bueno, y como ya está llegando la propaganda obligada de por ley electoral, la propaganda electoral, estamos dejando este espacio para el programa que sigue, que es Loco de la Azotea. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles con más noticias y con pronósticos del tiempo revolucionario. Bueno, yo también quería hacer mi propia propaganda electoral, que va a ser una antielectoral, y es decir que no... Un saludo para las madres, dice. Por el Día de la Madre. El domingo. Ah, por el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Bueno, me olvido. ¡Feliz Día a todas las madres! Me olvido, y eso que soy madre. Bueno, es que me cortaste la propaganda electoral que estaba haciendo, pues. Bueno, faltan 2 semanas. Pero bueno, invitamos a todos a no votar por la Unidad y Organización Popular del Pueblo. Hasta la victoria siempre. Hasta el próximo miércoles. Bendición, tierra de bendición.